Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora empiezan a escuchar este nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, viernes 21 de septiembre, quise decir, de 2018, el primer día de la primavera supuestamente. Aunque creo que en términos astronómicos comienza mañana, pero bueno, eso es otro tema. Contento de saludarle, nos reencontramos después de este largo periodo de descanso que espero haya sido estos días de 18 o de fiestas patrias también, como se le llama. Y ahora estamos empezando un nuevo capítulo, estamos con el Gama en el estudio. Gama, ¿cómo estuvo tu descanso? Mi descanso estuvo bastante grato, feliz, rodeado de mis afectos. A lo mejor soy una persona a la cual no le gusta este ambiente medio chauvinista que se provoca en estas fechas, pero lo que sí rescato es la posibilidad que tuvieron muchas personas en sus hogares de poder compartir con sus familias, con sus hijos, abuelito, abuelita, sobrino, sobrina, la familia en pleno, así que, y los amigos de siempre. Así que eso es algo que también practiqué mucho durante mi 18 de septiembre, un feriado bastante largo que comenzó para muchos el día sábado. Así que nada, muchos saludos para todos nuestros vecinos y vecinas. Eso. Ya es momento de empezar este programa. La verdad de las cosas es que nos encontramos en este día 21 ya de septiembre, viernes 21 de septiembre, el primer día primaveral, como decía Jano. La verdad es que tenemos un día bastante nublado, pero tenemos que empezar a conversar acerca de las noticias que nos están afectando el día de hoy. Me gustaría poder comentarles a nuestros vecinos y vecinas acerca de la confusión de cifras que hay en la recaptura de salmones por parte de la empresa de salmonicultura Marine Harvest. Cumplido el plazo de recaptura de los salmones que se escaparon de sus centros de producción hace 2 meses en la localidad de Calbuco, Marine Harvest afirma haber recapturado el 27,23% de los salmones fugados, cifra que no cuadra con los datos entregados por Serna Pesca de los Lagos, quien acredita haber señalado la recaptura de un 5,5%. Desde luego nos enfrentamos a un capítulo más del desastre ambiental que están generando las salmoneras en el sur de nuestro país, y bueno, desde luego dejar a todos nuestros vecinos muy motivados en poder movilizarse en contra del avance de estas empresas más al norte, en este caso la región de Biobío. Jano, ¿tienes algo más que comentarnos? Perdón, me había automuteado. Sí, no, señalar el tema de los alrededor de 36 muertos que hubo este fin de semana. Bueno, en realidad no este fin de semana, sumando, todos estos días, desde el viernes 14 en adelante, son 36 muertos. Esa es una cifra bastante alta. Mucha gente. Es mucho más que el año pasado. De hecho, creo que no había muerto tanta gente en tan poco tiempo desde el terremoto del 2010, así que es una cifra preocupante. La mayoría de los casos asociados al consumo de alcohol. Qué lata, porque una cosa que debería ser una fiesta, un momento de relajarse, termine con tantas familias perdiendo seres queridos. Efectivamente. Un poco poder comentar de que este 18 fue tan letal como el del año 2012, que contó con una cantidad de feriados más o menos similar. Uh-huh. Ya, pues. Como decíamos, este es el día en que comienza la primavera. Vamos a una pausa musical y a la vuelta iniciamos Cerro La Izquierda. It's alright, little darling. Comes the Sun, esta canción de los Beatles del Abbey Road, una canción de George Harrison para este día en que supuestamente comienza la primavera. No se ha notado tanto, el invierno se va a demorar en irse, pero ya viene el sol. Saludamos a Yerko, que se integra al panel. Yerko, ¿cómo estás? Bien, un poco agotado porque, como le contaba a Camarela acá, mientras sonaba la canción, me pilló un taco en pleno centro de Concepción. Parece que un casi accidente de los migreros, cosas que nunca pasan, ¿cierto? Que andan a exceso de velocidad en calle angosta y se chocan unos con otros, pero... bueno, aquí estoy, subí el cerro corriendo, así que sí, voy a bajar todas las empanadas que me comí este fin de semana. Oye, sí, pero no creáis, están así en general los días viernes y en general a esta hora la... Conce. Sí, sí. Es que por lo general vengo de Tomé, pero justo hoy día tuve que pasar antes al centro y ahí me pilló el taco. Cuando vengo de Tomé no pasa esto, por eso la semana pasada llegué como 15 minutos antes, porque estaba el camino despejado, pero ahora me pillo el taco. Sí, bueno. Pero bueno. Saludamos a toda la gente que está en los tacos escuchando este momento en la radio. Estamos en el 107.7, perdón, Radio Voz de la Mujer. También a quienes escuchan este momento, Radio Aucán de San Fernando, 97.5, Radio Valentina de Ranguelmo, 101.3, y Radio Monte Águila Online. Chiquillo, en función del tiempo, partamos inmediatamente con el tema que nos convoca para este capítulo. Tomaría, ¿cuál es el tema que nos convoca hoy? Un tema a lo mejor que desde la izquierda se ha abordado poco, o quizás se ha abordado de la forma que no es la adecuada, así que la idea de poder abordar este tema es precisamente abrir el espectro del análisis, y es que vamos a conversar de los Tedeums, Estado laico, separación Iglesia-Estado, entre otras cosas. Bueno, yo creo que... ¿Tú crees que se ha abordado mal? Yo creo que sí. La izquierda, la gente tiene un diagnóstico bastante claro al respecto. La verdad, de las cosas que yo veo desde parte de la izquierda, muchos prejuicios a la hora de abordar el fenómeno religioso. ¿Cómo cuáles prejuicios? A ver, porque muchas veces se habla de prejuicios y siempre es bueno enumerarlos, porque si son realmente prejuicios hay que borrarlos, ¿cierto? Sí, no, y además que igual transparentar tu posición en este debate, sí. Yo creo que es importante. Yo creo que transparentarla de todos, porque en el fondo... parte por usted, pues, no echa la buena suerte, nosotros ahí nos confesamos. Bueno, yo, de hecho, yo creo que para todas las personas que escuchan este programa se habrán enterado de que soy evangélico. Y practicante, ¿no? Un evangélico solo de bautizo. Sí, trato de ir con frecuencia a la iglesia. Bueno, en mi caso yo no soy cristiano, ¿ya? Entonces va a ser quizá una conversación entretenida. Sí, yo tampoco. Así que, obviamente, Gama, nuestro amigo... Creo en la fuerza. Claro. De hecho, tengo una imagen de Yoda y Obi-Wan. Sí. Sí, no, yo soy devoto también de la fuerza. Yo creo que todo fan de Star Wars en cierta forma es devoto de la fuerza. Bueno, ya, pero pongámonos serio, Gamaliel. ¿Cuáles crees tú que son los prejuicios? Pero vamos por los prejuicios o por los acontecimientos que un poco jalonan la existencia de este programa. Un sociólogo diría primero hay que definir el marco teórico. Así que veamos, ¿cuáles son los prejuicios? Los prejuicios, sí, los prejuicios. Que las iglesias evangélicas son un invento de la CIA. Ah, ya, ese es un mito que se ha difundido bastante, ¿eh? Pero ojo que es un mito del cual lo he escuchado de gente de izquierda de concepción bastante respetable. Sí, es que yo creo que en ese caso no es tan generalizado, por suerte, porque bueno, en algunos casos sí hay algunos estudios sociológicos. Yo he tenido la oportunidad de conversarlo incluso con pastores que, bueno, son teólogos también. Y uno, por ejemplo, con uno llegaba, él plantea que sí, efectivamente, si no fue un invento, al menos sí hubo una influencia, sobre todo a partir de la década del 50 hasta la década del 80 al menos. Sí, hay una teoría que dice que la iglesia mormona es un invento de la CIA, eso lo había escuchado, no, sí. Es la evangélica. Sí. No, sí, en caso de la evangélica, en caso particular de la iglesia pentecostal, dice esta teoría / prejuicio o mito, como dice Gama. Conspiranoia. Claro. Que fue la iglesia pentecostal, por todo lo que implica ser pentecostal en algunos de sus principios doctrinarios, como el ascetismo, es decir, alejarse del mundo. Por el hecho de que compitan a lo mejor por la misma base, claro, de personas. Sí, por ejemplo, mi madre fue por mucho tiempo metodista pentecostal, y recuerdo yo haber asistido a la iglesia con ella, y ella mencionaba muchas veces, o yo escuchaba a mi alrededor, la frase, por ejemplo, yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces, esa lógica, según esta teoría que plantea, de que sí hubo una influencia de algunos poderes económicos, sacándole la chapa a la CIA, ¿cierto? Sí, una influencia por todo lo que significaba ideológicamente el pentecostalismo, como esta idea de alejarse de los conflictos del mundo, ¿cierto? De que el mundo está así en crisis porque viene la venida de Cristo, entonces nosotros debemos prepararnos para esta segunda venida, ¿cierto? Y alejarnos de estos conflictos, vivir en la comunidad cristiana, ¿cierto? No vivir dentro, mezclarnos con este mundo esperando la segunda venida. Oye, un poco esa es como la doctrina. Ahora, si bien no fue inventada por la CIA, no habría que ser muy salfateriano para creer aquello. De que se instrumentaliza, instrumentaliza, pero para cerrar la idea. Adelante. En muchos temas, pero para citar puntualmente uno, es la relación con el Estado de Israel. La situación está bastante estudiada de cómo se utiliza a los evangélicos en Estados Unidos y en Latinoamérica para generar un lobby sionista. Hay incluso acuerdos entre iglesias evangélicas que los invitan a Israel, a las comunidades, a hacer tour por Tierra Santa. Van funcionarios del gobierno de Israel a veces a visitar la iglesia. Mi padre me comentaba, siempre habla de mi padre en este programa, deberíamos invitarlo a algún día. Claro, sí, porque es fuente de información del programa. Es una fuente de información, de hecho sí. Lo voy a decir otra vez. Me contó que estaba conversando con un sirio y un palestino acá en Conce. Que, bueno, mi padre es chofer de colectivo, por eso conversa con tanta gente. Y qué es mejor conversación que esa. Y es bueno para hablar, además. Y me contaba que llevó de pasajero, le preguntó de dónde era, uno era un sirio y el otro era palestino. Y ahí aprovechó de hablarle de que él estaba con la causa palestina y que lo de Siria era una tragedia y que gran parte de la culpa era de Israel. Cuando le tocaron el tema de Israel, los dos se entusiasmaron hablando también. Y decía que el palestino le había dicho... Claro, y en un estado tan criminal, yo no sé por qué los evangélicos acá en Chile son tan pro-Israel. Y mi papá no entendió y me llegó a preguntar a mí, así como, ¿es verdad que los evangélicos en Chile son pro-Israel? Mira, a mí me pasó una a propósito de lo que tú dices, que es bastante interesante, una anécdota. A propósito de que, bueno, esta corriente, sobre todo esta corriente más conservadora, pentecostal, ellos plantean de que el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Entonces, lo que están haciendo, al ser el pueblo elegido, es una visión bastante literal de la Biblia. Yo sé que Gama no está de acuerdo con eso. Que como el pueblo de Israel es el elegido, por ende lo que hace Israel como pueblo es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, como es la voluntad de Dios, el pueblo evangélico chileno defiende las acciones de Israel, por ser como representante o canalizador de la voluntad divina. En el marco teológico escatológico de la confesión de fe pentecostal, de las denominaciones pentecostales, se asume que el moderno Estado de Israel es el heredero histórico de la antigua nación israelita, cosa que no tiene ningún tipo de conexión histórica comprobable ni nada por el estilo. Pero dentro de este marco escatológico se asume que para la segunda venida de Cristo es necesaria la existencia del Estado de Israel. Entonces, ciertas lecturas tremendamente literalistas... y además que está combatiendo maniquias, a los infieles, se supone. ¿Vos? Efectivamente. A los mismos pueblos que salen en el Antiguo Testamento condenados como paganos o como infieles, como no cristianos. En una lectura que es bastante acomodaticia de los textos bíblicos. A mí me pasó una vez una cuestión que me generó un impacto súper fuerte, que estaba conversando con unos niños que eran de una iglesia evangélica, donde su pastor evidentemente los adoctrinaba, o sea, no había que ser un experto en teología para darse cuenta, y el pastor era muy conservador, y la otra iglesia que eran como vinculadas era un psiquiatra, el pastor, y tal, o sea, muy bien también como trabajar el tema psicológico de la gente de su iglesia. Los niños me dijeron algo que me dejó impactado, que fue: me gustaría ser israelita para ser salvo. Y lo otro que me dijo, que me generó un impacto, que yo le dije que no era cristiano, pero me gustaba leer la Biblia, ¿cierto? Para poder informarme, para poder conversar. Y ella me dijo: hasta el diablo se sabe la Biblia de memoria. Y dije, ¿qué onda? ¿Me está comparando con Satanás? ¿No? Que esa frase es un lugar común dentro del mundo evangélico. Sí. Lo sé porque yo también vengo... O sea, nunca he seguido. Sería barça decirme que fui evangélico, pero sí, mi familia lo es. Hasta ahora, y bastante. Bueno, yo creo que evangélicos como gran parte del pueblo pobre chileno. De esta zona al menos. Sí, de esta zona. Oye, pero a propósito de ese tema, esta semana, no es por nada que estamos hablando de este tema, ¿cierto? De que esta semana, bueno, es un tema que viene varios años, ¿cierto? Pero ahora esta semana ha sido bastante fuerte. A propósito de la, la no transmisión, ¿cierto? Del Tedeum evangélico. Y también ninguno de los dos se transmite. Claro. Y pero también sobre la palestra o la exposición que ha tenido en los medios de comunicación a los evangélicos como líderes de opinión, como conduciendo temas entre comillas valóricos, en oposición a diferentes propuestas de derechos civiles que han habido en el último tiempo, como pueden ser la demanda por los abortos por las tres causales, ¿cierto? Que ha sido una demanda que se ha instalado. La ley, también se han opuesto a la ley de identidad de género, incluso han generado amenazas, ¿cierto?, de funar a algunos políticos, incluso de derecha, que en su momento en campaña prometieron al pueblo evangélico, sí, o a este sector del pueblo evangélico. Piñera que, traidor, le gritaban, claro, a la salida del Tedeum un grupo de fundamentalistas. Exacto, entonces esta semana han tenido una particular cobertura, porque si bien este sector del pueblo evangélico tiene cobertura en la prensa, esta semana ha sido sistemática, han salido casi todos los días, lo que va del mes de septiembre. O sea, desde luego poder comentar o poder analizar cómo finalmente los Tedeums, como los conocemos en la actualidad, están básicamente contribuyendo de forma muy decidida al Estado laico. Yo creo que... Ah, porque espantan a la gente. Evidentemente las posturas extremas que se han adoptado de parte del Tedeum organizado por Durán, es decir, por el obispo Durán y el ahora diputado Durán. Una gran banda, no hagas esa comparación. Pero este Tedeum organizado por esa cáfila de personas muy fascistas en realidad. De fariseos. Al menos los fariseos leían la Biblia, parece que estas personas no... se saltaron algunos capítulos. Claro. Ya, pero en el fondo... Se vieron la película, no se leyeron el libro, como dice la gente. Pero en el fondo, lo que vemos en la representación de este Tedeum es cómo finalmente ha ido progresivamente perdiendo importancia para gran parte de los sectores de este país. De hecho, todo, bueno, partiendo desde el uso bastante burdo que se le dio el año pasado como púlpito de campaña prácticamente del ahora diputado Eduardo Durán, claro, quien finalmente logró ganar una elección con toda la tribuna que tuvo al insultar públicamente a la entonces presidenta Bachelet. ¿Cómo habrá sido de conservador y derechista su postura que hasta uno simpatizó con Bachelet en ese momento? Claro. Es que yo creo hasta que... Hasta ese punto. Sí. Es que yo creo que en ese sentido no se trató de un tema de postura política, sino de los modales quizás. O... De postura política también, totalmente. Bueno, sí, puede ser, ¿ya? Oye, igual... Pero recordar de que estas personas están tienen una profunda ligación con la dictadura, o en realidad toda esa denominación, que es en realidad la Catedral Evangélica de Chile, Catedral Evangélica, que por largo tiempo fue uno de los templos pentecostales más grandes del mundo. De hecho, una iglesia que congregue cerca de 4.000 personas durante 30, 40 años, eso es algo que en muy pocas partes del mundo se ve, sí, para que un poco podamos comprender, claro, la fuerza que tiene esta iglesia. Que es el espíritu sentido del capitalismo, diría. Claro, oye, pero igual hay que puntualizar algo que es muy interesante lo que tú estás planteando, Gamaliel Silva, mi buen amigo Gamaliel, porque... Si bien no se cuestiona el hecho de que la gente pueda tener una u otra fe, ¿cierto? O no tener, claro, esa fe, ser o no ser cristiano. No, sino, es nuestra labor acá. Claro, sino el hecho de cómo ciertos grupos, principalmente de la extrema derecha, de la ultraderecha, aprovechan esta tribuna que tiene, inserta a sus personajes, entre comillas, lo infiltra en la iglesia, llegan a altos cargos estos personajes que son de ultraderecha y ocupan la tribuna, la confianza que tiene la comunidad de esa iglesia en esa persona por tener la ese cargo, que tienen, claro, sus dirigentes, la validación que tienen sus dirigentes, ¿cierto? Para esperar ese momento que ese dirigente está posicionado en ese lugar para lanzar ese mensaje, sí, político. Recordemos no solamente se trata de una infiltración de la derecha en las iglesias evangélicas, y acá también podemos analizar cómo finalmente muchos evangélicos, a lo mejor ya después de haber sido hijos de evangélicos o nietos de evangélicos, están pensando de una forma diferente el mundo. Claro. Cómo están a lo mejor conceptualizando de forma totalmente diferente a cómo lo hicieron sus padres el mundo de la política o la sociedad. Y de esa forma también están tratando de tejer lazos políticos, de aspirar a lo mejor a posiciones de poder. Entonces vemos que hay un cambio en la visión de mundo totalmente radical en cómo se vivía a lo mejor en las iglesias evangélicas hace 20 años, 30 años, que estaba marcada básicamente por un vuelco en sí mismo. Jano, ¿tú querías decir? Sí, que es cosa de poner atención en cómo fue la campaña presidencial de José Antonio Kast, que tuvo un centro importante en capturar el voto evangélico acá en esta zona, que recordemos, la zona del Carbón y el norte de la región de la Araucanía es donde está mayoritariamente concentrada la población evangélica. Sí, y le fue bastante bien acá en esta zona. Arrasó, pues imagínate, yo creo que, por poner un ejemplo, Lota, Coronel, que fueron comunas donde históricamente se votó a la izquierda, principalmente al Partido Comunista, donde tenía los mineros de Lota centenares, por si no decir miles, afiliados al Partido Comunista, muchos de los hijos de esos mineros del carbón o los nietos de esos mineros del carbón terminaron votando por la extrema derecha, por la ultraderecha de que representa José Antonio Kast. Y ese es un fenómeno que no es solamente chileno, es un fenómeno latinoamericano. Tenemos el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, claro. Este candidato de ex-militar ultraderecha también, en que se hizo conocido al menos para gran parte de los chilenos porque fue apuñalado por un manifestante hace unas dos semanas atrás. Ha hecho campaña apelando al conservadurismo evangélico con frases súper polémicas, como que hay que matar a los homosexuales, postular en un video con un fusil diciendo con esto vamos a matar a la izquierda, y frases como esa, que además José Antonio Kast dijo que era la esperanza de Brasil. Sí, y también, también los candidatos conservadores, es un fenómeno que viene ocurriendo. El mismo Trump apeló caleta también a la iglesia evangélica en Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos tiene un contexto totalmente diferente. De hecho, todos los candidatos ganadores cultivan de una u otro modo el voto evangélico. Pero este loco fue al evangélico de los rednecks, como le dicen los gringos, hasta blancos pobres de la zona intermedia, que no son ninguna de las dos costas. Ya, bueno, pero la cosa es que, para terminar, lo que iba a decir es que en México, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, el tema del voto evangélico asociado a los sectores más conservadores de la sociedad, los sectores incluso filofascistas o de ultraderecha, es un fenómeno que está creciendo como la espuma en Latinoamérica, y Chile también es parte de aquello. Ahora, en una democracia seria, ¿cierto?, un discurso como el de Bolsonaro o el de Kast estaría penado por la ley, ¿cierto?, llamando a asesinar personas, por ejemplo. Kast todavía no manda, no ha dicho que mandara a asesinar a nadie, pero Bolsonaro sí lo ha hecho. Sus antepasados lo hicieron. Bolsonaro sí lo ha hecho, y Kast se autodefine como una persona muy cercana a Bolsonaro. Claro. Entonces, como decía, en una democracia seria esas cosas estarían penadas por la ley, pero como en América Latina nuestras democracias post-dictatoriales son una burla, ¿cierto? Se permiten ese tipo de discursos, es algo lamentable. Y sobre todo por un tema que hemos discutido también en nuestras conversaciones de amistad, ¿cierto?, fuera de micrófono, con Gamaliel, con Jano, de que también estos grupos ultraderechistas se aprovechan también de la dificultades o de los problemas de la gente, porque Gamaliel, y bueno, yo igual vengo de una familia evangélica, muchas de las personas que ingresan a la iglesia evangélica también son personas con bastantes problemas familiares, sociales, personales, ¿cierto? Y que llegan a la iglesia evangélica buscando una alternativa, ¿cierto? Claro, un escape a esos problemas. Gente que ha estado en la cárcel, que ha tenido problemas de alcoholismo, de drogadicción. Entonces hay un punto también de la inmoralidad. No me gusta llevar mucho la discusión al tema moral, ¿cierto? Pero también hay que destacarlo, aunque sea mencionarlo, la inmoralidad de este sector de la derecha, que se aprovecha de las necesidades y de los problemas de la gente para poder aprobar su agenda conservadora. Oye, o sea, aquí hay varias cosas que poder comentar con respecto a lo que se ha dicho. Bueno, se ha señalado profundamente qué tan honda es la relación que hay entre el voto evangélico con la emergencia de diferentes candidatos y autoridades electas gracias a este voto evangélico, candidatos y autoridades electas que manifiestan una reconocidísima tendencia fascista. Desde luego acá también tenemos que conversar en qué contexto se produce este vuelco de los sectores evangélicos hacia sectores decididamente fascistas o de ultraderecha. En este caso, si podemos analizar el caso en concreto de Coronel o de Lota, sectores en donde la izquierda o los distintos sectores de la izquierda tenían una gran presencia electoral. Veamos qué es lo que ocurrió ahí finalmente, de dónde partió primero la traición, cómo diferentes gobiernos de la Concertación y después la Nueva Mayoría, elección tras elección, fueron traicionando a su base de votantes de izquierda. Entonces ahí, bueno, podemos ver también cómo las diferentes administraciones municipales fueron de una u otra forma dejando de lado a este electorado, lo cual evidentemente nos da una señal de por qué lado finalmente partió esta traición. Sí, igual hay algo que yo siempre he estado, independiente de la diferencia que tengo con Gamaliel en este tema, hay algo que sí podría concordar, que es esta idea del supuesto, la existencia del voto evangélico. Yo hasta el momento no he visto ningún estudio serio, ¿cierto?, que podamos decir de que hay una relación directa uno con otro. Más allá de suposiciones, que son suposiciones que igual son razonables, ¿cierto? Pero ningún estudio todavía ha podido comprobar si eso es verdad o qué tan así, porque igual también es cierto de que en varias zonas del país también ha aumentado la abstención. Entonces, diría, a ver, es difícil calcular en un país si qué tan... tantas variables que existen en el momento de las elecciones, definir que justamente es el voto evangélico el que está aumentando o es una arremetida conservadora a nivel general, ¿dónde tiene cabida en un grupo importante lo evangélico? Que sería distinto a decir de que es el voto evangélico como grupo, como bloque, el que está dándole poder electoral a la derecha. Yo no estoy de acuerdo. En ese sentido también yo creo que otro de los mitos quizás más hondamente arraigados dentro del sector político de tanto izquierda como de la derecha es que hay cierta tendencia automática de los feligreses de cierta iglesia a votar de acuerdo a los dictados de un pastor. Yo creo que esto es claramente insultante en contra de las diferentes personas que conforman iglesias evangélicas a lo largo de este país. Sí, mira. Es bastante ridículo pensar de que porque un pastor diga algo desde un púlpito o algo tan sentido para las personas como es la elección, una elección tanto presidencial como de senadores y diputados, ese llamado a votar se va a traducir automáticamente en que todas las personas voten a favor de ese candidato. Eso yo creo que oye, claramente es infantilizar. No sé si sea tan así, Gamaliel, porque en nuestra zona tenemos casos como el del diputado Leonidas Romero, el del actual diputado, o sea, de la Francesca Muñoz, que su campaña fue en las iglesias evangélicas. Fue principalmente en la iglesia evangélica. Y iban mientras se realizaba el culto a hacer campaña y apelando también al discurso ultraconservador de derecha. Obviamente ambos son diputados, son de Renovación Nacional, militan en Renovación Nacional, o al menos fueron por el cupo de Renovación Nacional, lo mismo que el diputado Durán, hijo del pastor que está siendo procesado por malversación de fondos y lavado de activos. Entonces no sé qué tan suposición sea eso, si donde hicieron campaña fue en las iglesias evangélicas, fue una campaña llamando al voto evangélico utilizando símbolos cristianos. En ambos casos, en el caso de Durán no lo sé, porque no conozco su campaña, pero en el caso de Francesca Muñoz y Leonidas Romero fue así. De Leonidas Romero no me consta de que haya sido electo por su filiación evangélica. De hecho, hay que recordar de que esta persona anteriormente había ostentado un cargo de elección popular en la comuna de Coronel. De Coronel. Fue concejal haciendo campaña de la misma manera, pegando el voto evangélico en todas sus candidaturas. Bueno, es algo recurrente en casi todos los municipios. O sea, yo vengo de Tomé y el alcalde que ya estuvo 4 periodos, después estuvo un periodo fuera y ahora es nuevamente alcalde, que es Aguilera, ¿cierto? También apela constantemente, él va a una iglesia evangélica y apela también constantemente al voto evangélico. También yo tengo varios conocidos que, por ejemplo, en la ciudad de Quirihue es lo mismo, en Chillán lo mismo, entonces algo generalizado. Se tiende a apelar eso, entonces, pero por eso digo, no hay ningún estudio que pueda definir concretamente eso. Pero sí algo muy cierto, por ejemplo, en algo que el otro día me recordaba conversando con mi mamá de este mismo tema, a propósito mientras veíamos las noticias, de por ejemplo que mucha gente evangélica le mandaban WhatsApp a mi mamá porque aprendió a usar WhatsApp, ¿cierto? Y de donde mandaban videos diciendo de que, o de estas típicas como imágenes de WhatsApp, cadenas, donde supuestamente si ganaba Guille las elecciones pasadas, los evangélicos iban a ser exiliados de Chile, iban a ser expulsados de Chile todos los evangélicos. Entonces, y varios hermanos de la iglesia de mi mamá se estaban creyendo eso, sí. Y mi mamá les decía, puta, ¿cómo tan? Y dijo una palabra, soy cierto, no la voy a reproducir, pero ya, ¿cómo tan huevones? Le decía a la gente que eran como amigos suyos de la iglesia, ¿cómo es eso? Eso no va a pasar. Es obvio que es una campaña del terror para atemorizar a la gente, para motivarla a hacer eso. Y como que ahí la gente se detenía un momento, porque en la efervescencia no se detenía a pensar sobre lo que estaba leyendo. Bueno, mi mamá también me comentaba que si ganaba Guillermo iban a prohibir a lo evangélico, o si es que en un culto decían que la homosexualidad estaba mal, iban a pasar una multa, ¿cachai? Entonces... Y que eso lo comentaban en la iglesia, porque fue una... Decir que no hubo campaña ahí dentro de la iglesia también es un poco... Yo no digo que no haya habido... autocomplacencia. Yo no digo que Jano no haya habido campaña dentro de la iglesia. Yo lo que digo es que no me consta de que esta campaña se haya traducido directamente en que las personas ahí presentes hayan votado en masa por... O quizá en algunos sectores sí, pero como te digo, quizá en algunos sectores sí y quizá en otros sectores no, o quizá en algunos sectores fue más efectivo que en otros lados. Mira, quizá haga falta que en Chile se haga el estudio, pero en otros países de Latinoamérica ya está estudiado, principalmente claro. En Brasil, y creo que estamos respondiendo al mismo fenómeno. Ahora, claro, no estamos tan lejanos, perdón, que hace rato que quiero leer esto, porque ya. Es importante que cuando alguien interactúe leerlo. Joaquín Murieta Cables dice, en Curanilahue también, a propósito de la del voto de los exmineros, seguro. En fiestas patrias, celebrando el 18 con los pastores evangélicos en el municipio, dentro del municipio, y con los pacos. Con transmisión online y todo. Y Kiko Parra nos saluda desde el metro tratando de escucharnos. En Santiago. Ah, qué bueno. Saludos para Kiko Parra, que además nos escucha seguido, ¿eh? Siempre está comentando. Sí, saludos para él y su familia. Y también tenemos que saludar a Rosilva, que se ha unido a... Bueno, está ya, saludamos a Kiko Parra, a Joaquín Murieta, a Preste Juan, ¿cierto? Que está ahí. El Guatón Taramelo, que sí, igual nos sigue, nos comparte muchas veces. Consuelo Cielo, que no pudo venir hoy, ¿cierto? Pero le aprovechamos para mandar saludos a ella, a Nelson, a la Angel, a Rosilva y a Julio, que no pudieron estar acá. Pero se tendrán que conformar con nosotros quienes están escuchando. Y Mario González también, que nos sigue constantemente. Bueno, Jano, prosiguiendo con el tema... sí, quizás falta el estudio, ¿eh? Para precisar algunas cosas, para no caer en generalidades quizás que pueden ser equivocadas, pero sí hay una influencia. Y acá, como bien decías tú, se vio en Lota que fue un porcentaje, por ejemplo, en el caso de Cast, fue sorprendente que superó el 20%, si no me equivoco. Su votación más importante a nivel nacional, fue en Lota y Coronel. Impresionante, a mí me llamó mucho la atención. Y Curanilahue. Claro, y en la ciudad de Tomé fue un 13%, recuerdo, lo que no es menor tampoco. Siendo que ni siquiera visitó la ciudad, según recuerdo, no recuerdo que haya visitado. De hecho, después de las elecciones fue a hacer campaña por Piñera también a Lota, Coronel, claro. Curanilahue y esta zona del también Puerto Saavedra y también la región de la Araucanía. A mí igual una cosa que me gustaría destacar es como una cierta contradicción que hay en este discurso ultraconservador, ultraderechista de este sector en particular de la iglesia evangélica, que es cómo se opone por temas valóricos, ¿cierto?, a ciertas reformas y a ciertas leyes, como es el caso de la ley de aborto por las tres causales y también por la ley de identidad de género, pero por otro lado, por ejemplo, guarda silencio en los casos de, por ejemplo, cuando hay violaciones de pastores a niños de su iglesia o fuera de la iglesia. Por ejemplo, la semana pasada, las últimas dos semanas, han salido casos de pastores evangélicos, casos actuales y casos que han sido investigados ya durante años, en donde efectivamente han habido violaciones de pastores en donde sus comunidades y también el resto de las comunidades evangélicas han guardado completo silencio sobre estos pedófilos, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que hay una contradicción en este discurso de este sector de la iglesia evangélica, cuando se niega por temas valóricos a alguna reforma, pero guarda silencio en estos casos que también son aberrantes. No solamente las violaciones que se dan en la iglesia católica, sino también el silencio que se guarda en el caso de la iglesia evangélica. No, desde luego hay otra beta de análisis tremendamente interesante. Desde luego, primero que nada, poder solidarizarnos con todas aquellas personas, niños y niñas que fueron víctimas de abusos sexuales en contexto religioso, lo cual evidentemente deja una marca indeleble en la mente y en el cuerpo de estas personas. Así que, bueno, desde luego poder comentar de que también en el caso del Tedeum católico se vivieron momentos bastante... ¿Ecuménico? El Tedeum, sí, en realidad el Tedeum ecuménico, pero que es realizado en la Catedral de Santiago. Se vivieron momentos bastante tensos, bueno, debido a todo el precedente que se tenía de esta actividad con respecto a las acusaciones de abuso sexual, violación, abuso de poder, abuso de conciencia, y no solamente aquello, sino también el encubrimiento sistemático, claro, de aquel tipo de acciones. Acá, bueno, según algunos reportes de organizaciones internacionales, podemos ver que la Iglesia Católica, en este caso, mantiene cerca de 80 casos abiertos de abuso sexual, abuso de poder, abuso de conciencia, violación, en contra de... que fueron ejecutados por religiosos en contra de niños y niñas. Esta situación ha configurado de esta forma una situación bastante, bastante, no sé si me ayudas un poco con este análisis, ha generado una situación bastante incómoda para, o sea, más que incómoda, realmente de un ambiente bastante enrarecido en la Iglesia Católica, el cual se ha estado caracterizado por bueno, la visita en pleno del Sínodo de Obispos, claro, al Vaticano, y cómo finalmente estos obispos presentan su renuncia más adelante del Papa Francisco, claro, el jefe máximo de la Iglesia Católica. Claro. Y con casos que estaban abiertos hace varias décadas, ¿cierto? Y ahora también por la presión social que se ha ejercido, se han ido cerrando estos casos con esta expulsión, pero también con un sabor amargo, porque tampoco hay una sanción legal en todos los casos. O no la sanción legal que quizás las personas que solidarizamos con las víctimas o las propias víctimas les gustaría, ¿cierto? Que esas personas estuvieran en la cárcel. Porque claro que lo expulsen de la iglesia es un acto simbólico, pero no cubre, no sanciona el acto que impune. Y como bien hablábamos, también pasa en el caso de la iglesia evangélica, que muchas veces se encubre no solamente el tema, por ejemplo, de violaciones sexuales, sino también una serie de abusos de poder. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces, ¿cierto?, a muchas personas evangélicas y a comunidades concretas respaldando un discurso bastante violento utilizando la Biblia, por ejemplo, para justificar que los padres golpeen a sus hijos o justificando incluso que los esposos golpeen a sus esposas. Bueno, la Biblia se utilizó incluso para justificar la esclavitud en algún momento. Claro. Claro, y resulta a veces chocante, ¿cierto?, que en siglos XXI... Y la revolución por otro lado. Claro, claro. Entonces... O sea, bueno, desde luego es bastante, bastante tremendo lo que tú nos comentas, Yerko. Desde luego para cualquier persona creyente esto realmente es un contrasentido. Y acá desde luego podemos ver de que la Iglesia Evangélica no está libre de ser víctima o de ser victimaria en este caso, o de ejercer violencia de género, diferentes tipos de delitos. Y desde luego acá, de hecho, lo que más se rescata es de que cada vez que se descubre a lo mejor un violador o alguna persona que cometa algún tipo de delito en contra de la infancia o de la niñez, esta persona generalmente va a la cárcel, que es donde debe ir. Claro. Igual como se señala, no sé. Bueno, habría que señalarle, por ejemplo, si hay alguna persona, algunas personas evangélicas que no estén escuchando en este momento, que pueden vivir su fe como ellos quieran. Nosotros no nos compete eso. Pero en caso de que vea esas situaciones, no es normal, por ejemplo, de que el pastor se meta en la vida de sus matrimonios, por ejemplo, que le diga cómo tengan que vestirse, o que los hijos, por ejemplo, tengan que pedirle permiso al pastor si quieren pololear, ¿cierto? O por ejemplo, de que en el púlpito el pastor esté lanzando un discurso para que los esposos disciplinen a sus esposas, ¿cierto? Con el argumento de que el hombre agacha la cabeza frente a Dios y la mujer frente al hombre, como dice los versículos de la Biblia. No es normal. Y si usted ve esta historia, seguirá no la acepte. Este orden porque Dios así lo quiso. Claro. Entonces, usted ve esas situaciones, usted no es normal, no lo acepte. Y dígale a sus hermanos también que abran los ojos, que no tienen que aguantar esos discursos. Oye, de violencia. A propósito del tema de la Iglesia Católica en Argentina, que es el país del Papa, del actual Papa, desde el 8 de marzo hasta la fecha han habido 4.500, alrededor de 4.500 apostasías. Esto es una renuncia a la Iglesia, una renuncia al bautismo. Esto tiene que ver con el... desde el 8 de marzo, de agosto digo, por el rechazo en el Senado del proyecto de aborto como medida de protesta, es una campaña por desafiliarse de la Iglesia Católica, que además en Argentina recibe plata del Estado desde la dictadura, desde una reforma de Videla. Entonces, para no seguir dándole más dinero. Oye, una cosa que me gustaría decir a toda la gente que pueda ser evangélica, que no esté escuchando, de que también hay que hacer como, no sé, conocer la propia historia de la fe de la que se siente en parte. Recordemos que fueron justamente los protestantes quienes abogaron en primera instancia por la separación de la Iglesia y el Estado en Europa, y en Chile también. En Chile fueron las comunidades protestantes y masonas quienes llevaron adelante esta idea de separar el Estado de la Iglesia Católica, de que el Estado no fuera confesional, que no siguiera doctrina eclesiástica. Y ahora justamente son los que más quieren meterse en el Estado, están siendo ellos, pues, lo que es muy contradictorio. Fueron impulsores de que se acabara la persecución religiosa, y ahora están ellos cometiendo, no todos, obviamente, pero están siendo ellos quienes están cometiendo la persecución religiosa, acusando y señalando con el dedo a quienes son los infieles y que tienen que ser castigados. Mira, tenemos dos comentarios en la transmisión en vivo. El primero de Joaquín Murieta. Es la nueva que se nos había caído. Claro, Joaquín Murieta dice: el otro día, haciendo clases, una estudiante me contaba que pastora le había dicho que la homosexualidad era una enfermedad. Ciencia y religión, así como, ¿cómo es posible? Claro, de que la religión se sobreponga a la ciencia, ¿cierto? Pueden coexistir, pero jamás sobreponerse. Y Ross Silva nos dice: no hay institución libre de ningún delito. El asunto es que las personas sean suficientemente libres para ser y hacer. Necesitamos educación laica urgentemente. Y no puedo estar más de acuerdo con Ross Silva. Por ejemplo, yo mismo, que soy profesor, veo las escuelas cómo se enseña la religión, y es realmente no es que una persona que le enseñen a los niños a elegir, sino que realmente es una formación doctrinaria en donde los niños no tienen mucho que muchas alternativas, ¿cierto?, para poder profundizar sobre sus conocimientos, aprender sobre la historia de la religión, y además es una clase de cristianismo, ¿ya? Este es el problema, una clase de cristianismo, porque si fuera de verdad, que yo no tendría problema que se enseñara historia de la religión. De hecho, creo que eso ayudaría bastante a potenciar el Estado laico y el agnosticismo, conocer la historia de la religión. Por ejemplo, en Alemania hay campaña ahora para que se haga religión, porque ahí no se enseña religión en los Estados laicos, porque la gente no comprende, por ejemplo, los fenómenos como el Islam, que es una población importante dentro de la Alemania. Y claro, y entonces, se basan a través de prejuicios sus opiniones sobre los... Quizá ya tenga que haber educación religiosa, pero no esta suerte de catecismo que te hacen en los colegios, donde te enseñan doctrina eclesiástica. Y más encima, por ejemplo, se encubre esa formación doctrinaria con el discurso: nada, sin religión solamente se enseñan valores. Pero realmente eso no es una razón para tener, entonces, si es tan insignificante en la formación, la clase de religión, ¿por qué existe entonces? Porque si se mira de esa manera tan insignificante, hace realmente, se enseña puros valores, que prácticamente cualquier profesor puede hacer religión, ¿cierto? Por ejemplo, el profesor que tiene menor en el colegio, muchas veces los colegios públicos ya lo mandan a hacer religión. Entonces, si es tan insignificante, ¿por qué existe? Y además, ¿por qué en una escuela pública se enseña religión, siendo que supuestamente el Estado desde 1925, el Estado chileno es laico? No debería enseñarse religión en la escuela pública. Lo podría entender, por ejemplo, si hay un colegio confesional, un colegio metodista, un colegio católico, un colegio bautista, por dar un ejemplo. Pero una escuela pública no tiene razón de ser. De hecho, en algunos países, en el caso, por ejemplo, de España, han ido progresivamente reemplazando las clases de religión por clases de filosofía. Y el capital cultural de los niños ha ido aumentando progresivamente justamente por lo que dice Jano. Bueno, porque pasó de ser una clase de catecismo a ser una clase de desarrollo donde se aborda la religión, pero también se abordan otros temas. Bueno, el hecho de que tengamos hoy día en la actualidad clases de religión en las escuelas públicas, eso es fue claramente una vendida de las que ocurrió durante la tramitación de la ley de libertad de culto. Claro. Durante los últimos meses del gobierno de Frei. Y en el mejor de los Frei. Casos. De hecho, fue una vendida del mundo pentecostal. Claro. De hecho, las otras iglesias advertían que sería un absoluto contrasentido tener religión evangélica impartida en las escuelas públicas, debido a que, evidentemente, el mundo católico está mucho más preparado para llenar con cupos las carreras de religión que existiesen en los colegios de Chile. Las carreras de, por ejemplo, de pedagogía en religión están casi todas en universidades católicas. Ninguna universidad que yo sepa, me pueden corregir, que sea no confesional, tiene la cátedra de religión. Rosilva comenta, quisiera apostatar qué hay que hacer. En Chile todas las iglesias reciben plata mediante exención de los impuestos territoriales. Sí. Todos les pagamos el chiringuito. Y de hecho, mientras transcurrían las famosas fiestas patrias, la iglesia católica vendió un terreno de varias hectáreas y se forró en plata. Uh-huh. Y Joaquín Murieta comenta, me refería a que una pastora evangélica usaba la ciencia para desacreditar a los homosexuales. Bueno, la ciencia en su momento se ocupó para justificar el racismo, el machismo. Hace 150 sí, pero la ciencia no dice que la homosexualidad sea una enfermedad, lo dicen los prejuicios religiosos solamente. Claro. Al contrario. Me gustaría poder hacerme cargo de algo de lo que señala Ross Silva acerca de que las iglesias reciben plata mediante exención de impuestos territoriales. Bueno, evidentemente las iglesias no están afectadas al pago de impuestos. Y yo creo que, y atendiendo al rol social que cumplen las iglesias a lo largo de este país... ¿Cuál es ese rol social? Cuando se te muere algún pariente, ¿dónde lo vas a velar? ¿Ya? ¿En una iglesia? Cuando la gente se va a casar en este país, ¿dónde se va a casar? En el registro civil. Registro civil, sí. Pero le da también una significación. No, todo, no sé, no todo. Es bastante minoritario los matrimonios. Es cada vez menos el matrimonio religioso. Ah, de hecho, la última ceremonia de matrimonio. Los matrimonios van en caída y la ceremonia religiosa aún más. Sí. Sí, de hecho, las últimas ceremonias de matrimonio a las que he asistido ha sido solamente por el civil y se han saltado al ritual de la iglesia. Incluso de personas que son cristianas. Bueno, también las iglesias acogen y generan diferentes tipos de iniciativas en pro del apoyo a los diferentes vecinos que se encuentran situados en sus comunidades de fe. Yo creo que también es innegable el importantísimo aporte de las iglesias evangélicas en poder dar cuidado espiritual y material a personas que se encuentran en privadas de libertad, un mundo que ha sido totalmente despreciado por la izquierda y del cual... Oye, esas declaraciones. ¿Por qué? Chan. Fuertes declaraciones. Sí, no me atrevería a afirmarlo. Hay un montón de varios cabros evangélicos que también son de izquierda, tú mismo, no sé. No sé, quizá, no sé si será. No sé si estoy de acuerdo. Tu opinión es cierta. O a lo mejor no es el tono. No, tú puedes decir el tono que tú quieras, pero simplemente me guardo mi derecho a no estar de acuerdo, ¿sí? Bueno, y también si existen ciertos juicios o prejuicios desde algunos sectores políticos, entre ellos la izquierda, también es con justa razón, independiente de que no todos estén bien fundamentados, ¿cierto? Porque también suele pasar de que no siempre están bien fundamentados, aun cuando estos jueces tengan buenas intenciones, aun cuando tengan cierta razón en algunas cosas. Pero sí es un hecho, eso me parece bastante justificado, algunos juicios y prejuicios frente a la iglesia evangélica. Sí, pues, o sea, recordemos lo que está sucediendo en Brasil en este momento, lo que ha sucedido en países de Centroamérica y el Caribe. Y lo que podría ocurrir en Chile, si es al público, por ejemplo, el que está apostando la derecha en este momento, y particularmente José Antonio Kast, la extrema derecha. Igual hay un fenómeno sí que está pasando a propósito de eso, de que a diferencia del juicio que algunas personas piensan, el crecimiento de la iglesia evangélica se está estancando. Mientras disminuye el catolicismo, la iglesia evangélica se están estancando, lo cual indica que ha ido creciendo también progresivamente la gran cada vez más la población agnóstica y atea. De hecho, creo que la cantidad de gente que se declara agnóstica o atea está en proporciones bastante similares con quienes se declaran sí. protestantes o evangélicos. Está ligeramente menor, pero todo pero apunta proporciones a que la sociedad similares. Va para allá. Entonces, igual hay un elemento importante, porque, por ejemplo, igual hay otro fenómeno que son dos fenómenos paralelos. Tenemos el fenómeno que está pasando en América Latina, que es que se están atrincherando, por así decirlo, estos grupos de ultraderecha evangélica, pero al mismo tiempo hay una disminución de su crecimiento, por ejemplo, y también otras medidas en algunos países, por ejemplo, en Europa, que, por ejemplo, ayer leía que en algunos países nórdicos se está prohibiendo enseñar religión hasta la mayoría de edad. ¿Cierto? Porque igual difícilmente, por ejemplo, una persona va a poder discernir sobre su religión, aun cuando sea adulta, si es que desde que tiene conciencia se le ha ido metiendo como pensamiento único el tema de las creencias religiosas de los padres. Siendo así, en algunos países determinados que no se le puede enseñar religión a los niños hasta que cumplan la mayoría de edad. Entonces, por lo menos por los medios públicos, sí, lo más probable es que un papá escondido también le diga que pensar a un niño. Y no hay nada más nefasto, por ejemplo, que obligar a pensar de una forma a un niño. Hay psicólogos que dicen que la idea de la condena eterna y el infierno es una forma de maltrato infantil. Claro. O sea, por ejemplo, ¿qué más nefasto que decirle qué pensar a un niño de 5 años que todavía está recién descubriendo el mundo? Por ejemplo, a mí me bautizaron a los 4 años. ¿Por qué iglesia? En una iglesia evangélica. Y no tenía ni idea qué pero estaba haciendo ahí. ¿Bautismo? Sí, bautismo. Tengo el certificado en la casa. Yo no soy practicante, ¿cierto? Apenas pude decidir por mí mismo. A los 12 años dejé de ir a la iglesia. ¿Ya? A los 12, 13 años. Pero no tenía ni idea qué estaba haciendo ahí. Entonces, y eso pasa en todas las familias, en prácticamente todas las familias de Chile, ¿cierto? En donde se les impone una forma de pensar a los niños desde que tienen conciencia. Entonces, aun cuando sean adultos y que supuestamente tenemos capacidad de discernimiento, ya estamos ahí condicionados intelectualmente para poder pensar de una manera. Rosilva comenta en la transmisión en Facebook, a mí me velan en el cementerio, por favor. Luego me creman. Por último, el Estado debería hacerse cargo de los creyentes. Hacerse cargo, perdón, coma. Los creyentes están en todo el derecho de hacerlo en sus templos, pero con su plata. Y luego comenta, los presos son despreciados por todos y los evangélicos solo ven ahí un mercado que han aprovechado muy bien. Gama, ¿qué opinas tú de eso? Para más polémica, ¿cierto? O sea, desde luego tengo grandes diferencias con el tratamiento que Rosilva hace del mundo evangélico o de las personas con algún grado de creencia religiosa en general, pero yo creo que tratar o imputar de que hay cierta visión mercantil con respecto a un nicho de mercado, presos, como dice el género comercial. Yo creo interpretar a Robinson que no le dice de un punto de vista mercantil económico, sino como de crecimiento cuantitativo. Sí, de captura de fieles, o sea, de pescadores de hombres. O sea, yo creo que ahí claramente falta una comprensión un poco más acabada de los verdaderos motivos que impulsan la predicación de los evangélicos en las cárceles. Sí, o sea, yo creo que a lo mejor no todos lo hacen con este afán, a lo mejor casi un poco de marketing, de ver un nicho de mercado ahí. No sé, yo te coincido en lo que tú dices, por lo menos en parte, en el sentido de que claramente no todos tienen intenciones malignas, malévolas, ¿cierto? Aunque raro decir malignas hablando de religión, pero no todos tienen esa visión maligna de que aprovechemos que esa persona está encerrada y está vulnerable, ¿cierto? Está sola. Pero también sería una ingenuidad creer de que a nivel institucional no sea uno de los fines. O sea, más allá de que hayan personas con buenas intenciones en sus filas, ¿cierto? Que sin duda las hay. Por supuesto. Y he visto muy buenas acciones también desinteresadas de gente evangélica, como también la he visto de gente que no ahora, es evangélica. Para responder una de las preguntas que planteamos al inicio de la conversación y escrita también en la descripción de este programa, ¿deberían existir los Tedeums aún? ¿Debe el Estado vincularse de esta manera con grupos confesionales? Personalmente, yo creo que no. Si bien no es una ceremonia del Estado, como creen algunos, sino más bien una ceremonia, una patrocinada acción de gracias, donde se invita a autoridades del Estado. Y en cierta también forma esa, patrocinan la actividad, claro, pero no son los organizadores. Es una forma también de vincularse con esta iglesia que están representando al Estado, a todos los habitantes de este país, hombres, mujeres, chilenos y no chilenos, que viven en este estado y de validar como la injerencia, porque el púlpito se utiliza para hacer política, se ha hecho así, tenemos el año pasado fue el más evidente, pero en general ha sido así. Cuando estaba la discusión de la ley de divorcio, ambos Te Deum también se dijeron, utilizaron los púlpitos para, claro, manifestar su postura, afortunadamente, y espero que se mantenga así para siempre, si es que se sostiene esta ceremonia, no sea transmitida por televisión. Sí, yo creo que ellos pueden reunirse y hacer sus cultos el día que quieran, en el lugar que quieran, en un lugar obviamente... No, sabéis que en el lugar que no, quieran, pero me refiero, pero déjame terminar. En la esquina de mi casa, por favor, no, quédense dentro de su iglesia. Es que eso me refería, en el lugar de quiera, o sea, en su congregación me refería. No, porque tampoco me gusta que me vayan a gritar a mi ventana, como una vez me pasó, de que estaban escuchando rock and roll y estaban predicando y que decían que un poco más que la gente que escuchaba esa música se iría al infierno. No, a mí me pasó estudiando. ¿Te arrepentiste? Sí. Estudiando no para... me arrepentí, sí, que lo que era música más fuerte, obviamente. ¿Cierto? Estudiando para certamen en la U, tratando de dormir, me pasó en varias situaciones bastante, claro, desagradables. Me refería a eso, ¿cierto? En sus congregaciones, que funden sus congregaciones, ¿cierto? No habría problema en eso, pero de que primero que no haya una vinculación con el Estado, ¿cierto? Que las autoridades no tengan por qué ir, más allá de, al menos que sea integrante de esa iglesia, que también es parte de su libertad de culto. Pero más allá de eso, no tenemos, y además es peor todavía cuando se involucran recursos públicos, ¿cierto? Por ejemplo, para financiar construcciones de iglesias monumentales, como lo que pasó con la iglesia evangélica, que el gobierno Bachelet había aportado cerca de no sé cuántos millones de pesos para ampliar un templo en Santiago, a la región metropolitana, uh-huh, y después de que los evangélicos increparon a Bachelet, le quitaron la plata. No, o sea, no es que se haya destinado ese dinero por ser templo evangélico, o sea, uh-huh, ese templo fue declarado Patrimonio Nacional. Pero también entonces, hay financiamiento del Estado. Y la llamada Catedral Evangélica, donde se realiza... Por ser Patrimonio Nacional, no por ser un templo evangélico. Perdón, esa llamada Catedral Evangélica, donde se realiza el Te Deum, fue construida por la dictadura. No. Fue construida por la dictadura, o sea, existía un templo ahí antes, pero como se conoce actualmente. Fue construido fue construido en dictadura, pero con plata de los feligreses. Con plata que también aportó el Estado. No lo sé. Sí, no, o sea, no me atrevería a decir que la construyó el Estado, pero sí tuvo un rol menor. Tiene subvención, la Iglesia Católica también tiene subvención del Estado. Acuérdense también el rol de contención en las comunidades que cumplen las iglesias, sobre todo en el territorio mapuche. Otro tema, podríamos hacer un programa, claro, solo de eso, comenta Joaquín Murieta. De hecho, Calles. hay una canción de un rapero que se llama Luanco, que un poco habla de eso, me parece bastante interesante cuando la escuché, a propósito de cómo los evangélicos se van como acomodando en las comunidades en mapuche y van generando un proceso lento de ir matando su cultura, ¿cierto? De asesinar su propia cultura, claro, pero también de marginarlos de las reivindicaciones territoriales. Sí, por supuesto. Con Rosilva, esa lógica que hablamos al principio del programa de alejarlos de los problemas del mundo, entre comillas. Y entonces Rosilva también comenta: estoy de acuerdo, aunque me late que los agnósticos son en su mayoría individualistas anómicos, hace tiempo no escuché esa palabra. Bueno, muy postmodernos. Y finalmente, perdón. Algunos para dicen que el agnosticismo es una forma elegante de llamarse ateos. Y finalmente, alguien con la cuenta de Cerro a la Izquierda, no sé quién será, debe ser Nelson Consuelo Angel, alguno de los administradores parte del panel de este programa, comenta: creo que las iglesias deberían estar realmente lejos de las cuestiones del Estado, sobre todo de la educación de las niñas. Sí, por supuesto. Saludos a quien haya escrito eso. No sé. Lo que hablábamos hace un rato atrás, pues al final es el proceso de adoctrinamiento ideológico. Por ejemplo, a mí me pasa como profe de historia de que algunas personas se quejan de que yo hago historia social, por ejemplo. Porque uno confunde que historia social y enseñar historia cultural en la escuela es casi como adoctrinar a los niños, porque nos enseñan la historia que firmaron los milicos, ¿cierto? Y los gobiernos hace 30 años atrás. Pero yo a veces pensaba, chuta, pero la clase de religión también es adoctrinamiento ideológico. Si le estáis diciendo a los niños qué pensar, y donde los niños no tienen alternativas, ni versiones, más versiones con las cuales contestar el discurso que se está presentando. Entonces, no, yo igual estoy de acuerdo de que la iglesia tiene que alejarse de la educación de los niños, y bueno, al menos que sea una escuela confesional, aunque yo creo que esas escuelas también deberían desaparecer. La misma persona, creo, que con la cuenta Cerra a la Izquierda, comenta que creo que es la Angel. En Tirúa la Iglesia Católica tiene la misión mapuche, nefasta, ver cómo hacen misas en Mapudungun. Claro. Y Ro Silva comenta: tranquilo, conozco muy bien el asunto carcelario y no tengo nada contra la fe de la gente, me da lo mismo. Libres de creer en lo que quieran, pero no me vengan con pasadas de rosca. Desde mi visión, marxista y científica si quieres, curas y pastores viven del cuento. Es mi idea, con honrosas excepciones. Claro, todo bien gama. Bueno, sí, es verdad, porque me pasó, por ejemplo, cuando era niño iba a una iglesia particular en donde los pastores tenían ambos títulos universitarios, pero vivían de lo que les daba la gente, no trabajaban, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de la iglesia donde va mi madre ahora, que se salió de esa iglesia cuando empezamos a abrir los ojos también socialmente y políticamente juntos con mi mamá. Le dan una justificación teológica al no trabajar. Claro, porque se dedican supuestamente 100% a la comunidad, pero por ejemplo, a la iglesia donde va mi madre ahora, el pastor es un asalariado igual que nosotros, ¿cierto? Que trabaja con su fruto de su trabajo, no le viene un peso a su gente, y de hecho las ofrendas que da la gente él busca a las familias más pobres de la iglesia y se lo da anónimamente a esa familia, ¿cierto? Nadie sabe a qué familia le toca, ¿cierto? Pero ahí hay una diferencia brutal, ¿cierto? Por una parte un pastor de que vive de lo que del esfuerzo de la gente y otro que no está ni ahí con aprovecharse la gente. Hace rato que debería haber dicho esta frase, pero lo voy a hacer ahora. Momento de ir cerrando. Yeah. Ideas finales, cierre, conclusiones. Bueno, no podemos decir que llegamos a un consenso, ¿cierto? Pero siempre es bueno el debate. Nosotros con Gama siempre discutimos eso más de una oportunidad. Porque con Jano sí, y... son muy aburridos. Claro, con Jano y yo siempre lo agobiamos, pero positivamente con estos temas. Así que, somos muy aburridos. Bueno, mi conclusión es que usted puede practicar la fe que quiera, pero la iglesia tiene que aprender, la gente que participa en la iglesia, a también, como nosotros respetamos sus creencias religiosas, también respetar nosotros, ¿no es cierto?, la necesidad que nosotros creemos de que se vayan ampliando y profundizando los derechos civiles y los derechos sociales. Así de simple. Bueno, les habla Gamaliel Silva, y en el caso, para mis palabras finales, me gustaría poder señalar de que el principio de separación de iglesia-estado, laicidad del estado, hunde sus raíces en la reforma protestante. Por tanto, lo afirmo como patrimonio del mundo protestante y evangélico. No obstante, desde luego, estas relaciones deben ir por carriles separados. En algún momento siempre va a existir algún tipo de tope o de roce entre el estado y la iglesia. Y yo creo que en la medida en que seamos capaces de transparentar esta situación, yo creo que vamos a poder ser capaces de, como sociedad, generar una forma más institucionalizada y llevar esta tensión inherente a la relación entre estas ambas estructuras de poder. Claro. Estructuras estructurantes. ¡Oh, estos sociólogos, Dios mío! Oye, leo los últimos comentarios antes de cerrar la transmisión. Rosilva comenta, perdón, pero el hecho de ser declarado patrimonio no implica recursos. La ley de monumentos solo declara y protege. No le lleva inversión para recuperación. Claro. Esas asignaciones vienen por aparato político. Vía FNDR, Fondo... no me acuerdo. No Fondo NCR, Desarrollo Regional. Muy bien. U otras. Y Joaquín Murieta Caviedes comenta: para el 27F, uno de los pocos lugares que tenía agua era una iglesia evangélica. Cientos de personas fuimos a pedir agua allá. Y habían dos filas, una para los fieles y otra para el resto. Yo le grité un par de cuestiones, los traté de hueones inmorales, pero no tenían ni un problema al respecto. Y Angel, que comenta con la cuenta de Cerro a la Izquierda, confirmando que se trata de ella quien comenta. Saludos, Angel. Oye, yo cierro también mis palabras finales diciendo que recuerden que durante mucho tiempo, en gran parte del mundo y particularmente en Chile, las personas evangélicas fueron perseguidas, su religión fue ilegal incluso durante la colonia, antes de la independencia. Después fueron muy cuestionada y discriminada socialmente hasta hace no mucho. El canuto se usaba como insulto. Bueno, se sigue usando, pero antes se usaba como un insulto casi como de clase incluso. Canuto, claro. Ahora es por lo conservador y atávicos que son sus posturas que se le dice así. O a lo mejor de porfiado quizás. Pero ustedes fueron los perseguidos y no pueden transformarse ahora en los persecutores. Claro. Como dice Ogama, fueron la iglesia, los grupos protestantes, evangélicos y los masones principales impulsores de la separación de iglesia-estado. Y ahora son justamente ellos quienes más quieren volver. Y además recuerden, y unirlo a su iglesia. Una persona que no es cristiana les dice: recuerden, amados los unos a los otros y dejen de repartir odio por todos lados, por favor. Dios mío. Ya, oye, hoy día además, aparte de iniciar la primavera, es el día del trabajador radial. Así que para cerrar con música penquista. Oye, quiero hacer una invitación. A ver. El día lunes a las 6:30. Voy a estar haciendo una clase en la Biblioteca Viva del Mall del Trébol, que habla sobre la juventud y los procesos revolucionarios en la mitad entre la década del 60 y el 70 acá en el Gran Concepción. Así que a las 6:30, el día lunes, en la Biblioteca Viva del Mall del Trébol, que está en el segundo piso. Así ya, que vamos a llevar teoría social y marxismo al mall. Ya, bueno, eso. Siempre me interrumpen cuando estoy presentando la canción. Pueden hacer esos anuncios antes. Decía, hoy es el Día del Trabajador Radial, y como cerramos con música hecha en la zona, vamos a escuchar esta banda que ya hemos puesto varias veces, La Emoción es Clandestina, icónica de la música penquista, con Radio Clandestina. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 19 horas. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Chau, chau. De descanso. Chau, chau. saber dónde estoy. Si quieres saber qué voy a hacer. Si quieres saber si habrá amor esta noche. Solo tienes que sintonizar. Radio Clandestina, transmitiendo en vivo.